Vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! La compañía de arte escénicas de la Fundación Amas Amas Escénicas Escénicas, su nueva producción, si no, la propuesta que pone en escenario de las mujeres de discapacidad y la de la maternidad. Estamos con su directora Ainhoa Pérez. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos cuenta de Sino? Pues mira, Sino, precisamente como su nombre indica, creo que habla de las dualidades que tenemos las mujeres en cuanto a ser o no ser madres, poder o no poder, querer, no querer, que me dejen, que no me dejen, ¿no? Por eso se llama Sino. Y luego nos gusta juntarlo porque a veces también hablamos de que tenemos un Sino, ¿no? A veces pensamos que las mujeres con discapacidad tenemos como el Sino, como que se nos relaciona a no ser mamás o tenemos una parte más dificultosa. Entonces Sino habla de la maternidad en las mujeres con discapacidad intelectual. ¿Qué realidades nos cuentas, nos muestra Sino? Pues mira, Sino son la historia de siete mujeres, sus siete historias, y cada una muestra una realidad. Desde, pues, tiene una defensa de su sexualidad activa y se dedica a la prostitución, como alguien con una ligadura de trompas, como alguien con una ligadura de trompas forzada, alguien que ha sufrido abuso, alguien que es mamá y la cuida la abuela, alguien que es mamá porque sueña ser mamá. Y esas son las siete historias de las siete mujeres. Y luego está por ahí Populi, que nos habla de la parte social, ¿no?, de la sociedad en torno a estas historias. ¿Por qué se llama así, no, a la obra? Pues dio muchas vueltas. Al principio iba a llamarse Madres, Mater, por el tema de ser materia, ¿no? Al final somos como materia gestante. Y fue cuando empezamos a hablar con mujeres que decían, pues yo sí, pues yo no. Pues a mí me parece, a mí no, que sí, que no. Entonces vimos, o vi, porque el nombre sí que fue un poco cosecha propia de que precisamente todo lo que tenemos que decir sobre la maternidad es o sí o no, desde donde sea. Y por eso se llama así, ¿no? ¿Cómo se arma una obra así? Pues se arma con muchas vivencias reales, se arma con mucha terapia, con mucho llanto, con mucha queja, con mucho dolor, con mucha pasión escénica, con mucho amor al arte también, pero sobre todo, qué bonita pregunta, porque se hace con las mujeres protagonistas que en su vida viven situaciones de las que quieren hablar y con ellas se construye. Si no, no tiene un guión propio de precreación, sino que se crea a partir de las improvisaciones y los laboratorios de las actrices y del periodo de investigación que hemos hecho con mujeres, muchas, de muchos lados. ¿Cuánto trabajo hay detrás de Sino? Pues todo ese, está el trabajo de investigación, está el trabajo de que es un tema que las preocupa mucho desde hace mucho tiempo y creemos que había que hablar de él. Hay mucho trabajo de, bueno, apoyo fundacional, apoyo de Amas Escena, de equipo, apoyo de familias, ser mamá, creo que hay un gran apoyo cuando tienes hijos y tú, bueno, te cuestionas la vida y cuando estás con personas con discapacidad, te cuestionas aún más la vida. Y yo creo que detrás de Sino está todo eso, ¿no? Están las mujeres que quieren contar qué nos pasa en cuanto a la maternidad. ¿Quiénes forman el reparto de Sino? Pues mira, Sino, finalmente somos todas titis, mujeres que nos llamamos. Yo me llamo Soraya y hago el papel de Alma. Me parece muy duro porque, por lo visto, es un papel que Alma hace, como que la que lo que le han hecho a ella, lo hace ella por lo duro que lo ha vivido. Bueno, yo soy Patricia Velázquez. Yo encarno a la piel de la bola gran Rosa. Ella ha sido obligada por sus padres y su familia impedir que se embarace, que para ella ha sido muy, muy duro ciertas cosas a forzarla a lo que ella no quiere. Bueno, yo soy Andrea, descarnado con Angélica. Pues Angélica tenía su hija, pero no podía capaz a cuidarlo y por eso yo doy mi vida a mi hija, porque mi hija no quiero que sea como su madre y por eso yo que sea feliz ella misma con esa familia, porque yo estaba trabajando todos los días cansadísima, pero igualmente me ha gustado mucho, pero cuesta mucho a tener muchas relaciones y eso. Yo soy Lidia, yo encarno el personaje de Clara, y el personaje de Clara en la vida real y en el teatro nos pasa muchas veces que nosotras, que somos hijas, muchas veces nuestras madres o nuestros padres nos obligan a hacer cosas y siempre deciden ellos por nosotros, ¿no? Pues Clara quiere ser independiente ella misma, teniendo una discapacidad clara, es muy clara y muy decisa y sabe lo que quiere. Pero la madre es un tipo de apoyo, es la que te lleva, es tu tutora, y si te dice tienes que hacer esto, lo tienes que hacer. Hola, yo soy Marga y encarno a Camino. Camino es una madre soltera que se queda embarazada y no quiere hacerse responsable de su hija. Entonces la hija la tiene que cuidar a su madre. Pues la madre le dice que tiene que ser responsable con su hija y a ella no le da la real gana. Y ahí pues hay conflictos e historias con ese tema. Hola, yo soy Marisa Martínez Raposo García. Interpreto a Margarita, a Marga, que es una mamá, que es mamá en la afición, pero su hija es una muñeca. Entonces el sueño de esa mujer es que quiere que su niña sea una niña de verdad, porque ella en el fondo, mi deseo, que a mí me gustaría es ser madre, pero no puedo. Hola, soy Paloma, interpreto a Luz. Y bueno, pues la historia de Luz, pues bueno, pues se quedó embarazada y su pareja le dejó abandonada, embarazada. Y aparte que también que ella, pues ayudar también, aparte del apoyo de ella sola, pues está su madre, al otro, venga, sé qué, es como está en presión. Bueno, yo soy Ainara Orgaz, interpreto a Populi, que es un abanico muy amplio de varios personajes que representan la voz del pueblo de alguna manera. ¿Qué queréis que genere en el espectador Sino? Pues queremos hacer llegar a todas esas personas que van a venir a vernos entre el jueves y el viernes, que sobre todo que comprendan esta obra de teatro, esta obra tan bonita de Sino, que es un proyecto de la realización hacia la maternidad en personas que tenemos discapacidad, que hemos luchado mucho por hacer esta obra de teatro, que está saliendo muy bien, que tenemos unas grandes profesionales a nuestro lado que nos ayudan muchísimo y que soy feliz de poder realizar con mis compañeras esta obra tan maravillosa de Sino, que yo creo que va a llegar al corazón. Entre el jueves y el viernes habrán familiares nuestros que se van a emocionar porque merece la pena escucharnos. Pues que genere que, aunque no seamos madres, mi personaje, lo que pasa, que aunque sea madre, pues es madre. Pero que si llevan al público, aunque no seas madre, pues te lleva diciendo, uy, qué bonito, o sea, que es muy bonito, pero la verdad dicen, quiero ser madre, pero no eres madre. Y también es para dar voz a la gente que necesita a ayudarnos y apoyarnos. Y qué necesidades que tenéis que dar ese paso que va a dar a los que las personas que quiere cambiarlo y que puede es a lucharlo todo de aquí, porque estamos nuestros dentro de ti mismo, que puede también hacer a liberarlos a esas cosas que está cubriendo todo el mundo de lo que hacia ocurrido como pasado o en futuro y así. Pues principalmente que se sientan incómodos, incómodas viendo las cosas que se ven, y creo que a partir de la incomodidad, si se da el espacio cada persona individualmente de dejarse sentir eso, ahí hay un debate y una cuestión, una pregunta, que yo creo que es lo que nos falta mucho como sociedad, que realmente dejemos espacio a la duda. Hay cosas que están establecidas y que las damos por hecho, pero el sistema está muy bien hecho para que nos sintamos muy solas, para que el peso de todo lo que tenemos que hacer esté encima de nosotras constantemente, y la realidad es que la unión, y más en nosotras, hace la fuerza. Y es así, darse cuenta de que realmente hay que dejar espacio a todo el mundo y que somos iguales, y que somos iguales, con diferencias todos y todas. Tengamos X discapacidad, me da igual, es que todas tenemos dificultades allá donde vayamos, de cualquier manera. Entonces, bueno, no sé si en el fondo hay algo que apuntar, como no hay un mensaje claro, no hay un acertado, no hay un bingo, eso es. No, yo creo que cada contexto, cada particularidad de cada persona es distinto, más allá de que se hilen ciertas cosas, ¿no? Y que compartamos X cualidades entre unas personas y otras, entre unas mujeres y otras. Queremos que genere estas preguntas. Sí. Yo quería deciros que tanto la mujer, y como estamos trabajando lo de el Día de la Mujer y todo, lo que queremos llegar con esta obra, que os llegue, para que venga más gente, más chicas, para deciros que vayáis con un mensaje bonito de nosotras, porque podemos dar voz de nosotras y hablar, porque las mujeres valemos. Siempre decimos que el hombre es más fuerte, no, al contrario. Nosotros, las mujeres, somos poderosas, podemos decidir, podemos hacer lo que nos dé la gana y podemos, con la misma discapacidad, decir lo que queramos, porque somos personas normales y corrientes que tenemos que alzar la voz. ¡Diversidad! ¡Mujeres al poder! ¡Nunca falléis! Nos acompaña a Linde López, directora Asociación Cultura, Fundación AMAS Social. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Se estrena el 13 y el 14 de marzo. ¿Qué esperáis estos días? Bueno, pues esperamos, además de que se llene el teatro, claro, sobre todo esperamos que el mensaje llegue, que se entienda lo que queremos contar. Queremos visibilizar la realidad de las madres con discapacidad y, bueno, que es una obra compleja, como ya os ha contado Ainhoa, y queremos que se entienda, que llegue a las personas que vengan a verla. De nuevo, en el Teatro del Barrio, ¿qué os da este espacio? Pues nos da la oportunidad, la verdad, de estrenar prácticamente todo lo que hacemos. Es como nuestra segunda casa, el Teatro del Barrio. Y nos da también la posibilidad de ubicar nuestras producciones en un lugar y en un contexto que es reivindicativo, que tiene un componente muy social, muy transformador. Entonces nos sentimos muy identificadas con sus líneas. Háblanos de AMAS Escena. ¿Cómo surge? Pues AMAS Escena surge hace mucho tiempo ya, vamos a cumplir 10 años, y nace como la respuesta a las demandas de un alto número de personas de la Fundación, mujeres y hombres, que no querían hacer lo que estaban haciendo. Ellos estaban en los centros ocupacionales de la organización y hacían, algunos se formaban en cerámica, otros trabajaban en manipulados, en jardinería. Y había un número de personas que decían, yo quiero ser actor, o quiero ser actriz, o quiero ser bailarín o bailarina. Y entonces empezamos a poner en marcha lo que hoy es AMAS Escena para que estas personas tuvieran el espacio que querían tener y pudieran tener una vida profesional como artistas en la industria cultural. ¿En qué líneas de actuación trabaja? Trabajamos en tres líneas principalmente. La formación, tenemos un centro de formación en artes escénicas y audiovisuales y ahora tenemos 62 o 63 alumnos, si no recuerdo mal, que se forman en danza, teatro, música y artes audiovisuales. Y bueno, vienen todos los días, estamos en un teatro en Alcorcón, que nos lo cede el ayuntamiento, en el Margarita Burón. Y esta es la primera línea porque es la que le da sentido a las otras dos, ¿no? Entonces, formación sería la primera. La segunda línea es producción. Tenemos una compañía profesional con la que estrenamos Sino, como os ha contado Ainhoa, y con la que producimos nuestras propias obras. Intentamos estrenarlas y llevarlas a salas de exhibición, a teatros, a festivales. Y la tercera línea, que es la mediación, con la que trabajamos con otros agentes de la industria cultural, que pueden ser productores de cine, directores de escena, compañías, teatros, y les acompañamos en todo el proceso de crear una producción inclusiva y nosotros les asesoramos, hacemos el coaching a los actores, organizamos el casting, les proporcionamos todo lo que necesiten. ¿Qué obras de teatro ha salido de AMAS Escena? Bueno, pues como llevamos ya mucho tiempo de recorrido, hemos producido muchas obras, ¿no? Yo, mira, te hablaría quizá como de las más especiales. La primera que me nace decirte es Julieta y Romeo, porque fue nuestra primera producción. Esta obra la pusimos en marcha, pues yo creo que sería el año 2017, más o menos, y fue la primera producción que creamos y que estrenamos allí en Alcorcón. Julieta y Romeo, que no Romeo y Julieta, ¿eh? Atención con este enfoque feminista. Otra obra de la que me nace hablarte es Cuentos Diversos, que es una adaptación de cuentos infantiles que está protagonizada por los actores de AMAS Escena y que la hacemos para público familiar o infantil. Hemos ido incluso a escuelas, a colegios, han venido de escuelas infantiles los peques a nuestro centro. Entonces me parece muy importante también porque genera mucha sensibilización en niños muy chiquititos. Y luego te hablaría también de Gandula, que es la obra que más recorrido está teniendo, porque la producimos antes de la pandemia con una ayuda del Ayuntamiento de Móstoles, una residencia artística, la estrenamos y lleva programada en el Teatro del Barrio más de 4 años. Entonces, bueno, así como breves pinceladas, hablaría de estas tres. ¿Cómo ha sido evolucionando más escenas en todo este tiempo? Pues mira, cuando empezamos éramos 20 personas que ensayábamos y nos formábamos y lo hacíamos todo juntos, y eran 20 artistas y estaba yo como equipo profesional, y ahora pues somos 60 personas en el centro de formación, más de 60, somos 6 personas en el equipo, tenemos la compañía profesional y un número de inserciones también profesionales en proyectos de la industria cultural, pues que ha ido creciendo, ¿no? Que los primeros años teníamos una o dos personas, ahora tenemos 20, 30. Entonces, bueno, ha crecido muy rápido y muy en la línea en la que queríamos que creciera. Así que siga siendo así. ¿Habéis tenido algún tipo de reconocimiento por vuestro trabajo? Sí, hemos tenido, bueno, yo el galardón creo más importante es el premio Reina Letizia a la cultura inclusiva, que lo recibimos en el año, creo que fue 2019, si no me equivoco, o 2020, un poco por reconocimiento a toda la labor y a la contribución que hacemos a la industria cultural y creativa y a la visibilidad de las personas con discapacidad dentro de esta industria. Luego hemos tenido reconocimientos internos también de la propia fundación, que tenemos unos premios que se llama Lo que tú haces cuenta, y nos hemos llevado casi todos los años alguno, la verdad, no podemos decir lo contrario. Y luego ha habido muchos reconocimientos a proyectos en los que hemos trabajado o hemos formado parte, como, pues no sé, nos sentimos un poco parte de todos los Goya que recibió Campeones o Campeonex, porque al final son proyectos en los que además Escena ha estado también detrás, entonces también son un poquito nuestros. ¿Dónde obtener más información vuestra? Mira, esto es una pregunta que mis compis de comunicación seguro que agradecen un montón. En la página web, fundacionamassocial.org, encontráis la pestaña de Amas Escena con todo lo que hacemos, y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Amas Escena, ambas. Así que os esperamos. Muchas gracias por abrirnos la puerta a nuestro ensayo para vosotros, o si no, y participar en Échale Papas. Gracias a vosotros por invitarnos, es un placer estar con vosotros, con vosotras. Animos a todas las personas a ver si no, desde allá, imprescindible vuestra obra de teatro. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá, por tantas mamás. Todas las mamás. Yeah.